Querido copastor, el hermano Toledo, y Toledo aquí en esta iglesia es un hombre que siempre Dios lo usa. Así que es una alegría tenerlo aquí, que Dios te use. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Le doy gracias a Dios, a la Sociedad de Caballeros, a Saúl, por tenerme en consideración. Para mí siempre es un placer predicar y más en esta iglesia, mi iglesia, la que amo, la que... por la gracia de Dios me he ido desarrollando y Dios, mis primeros caminos, Dios me habló aquí. Y este altar ha sido de bendición para mí. Esta iglesia ha sido de grande bendición para mí. Todavía estoy como hecho, todavía el libro no ha terminado, porque Dios me ha prometido tantas bendiciones que todavía no se han cumplido y se van a cumplir aquí. Y aunque yo esté fuera de aquí, siempre me acordaré de esta iglesia, porque esta iglesia ha sido para mí refrigerio. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Todo lo que ha sido me ha hecho bien. Muchas veces me encuentro alguna de la gente que se fue de aquí, que no sé, pues se fueron por las razones que se fueron. Según ellos tuvieron una razón de peso, y cuando me encuentro con ellos me dicen: Gilberto, tú todavía estás allí. Y si Dios solamente me ha hecho bien, si esta iglesia solamente me ha hecho bien, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Si aquí yo he sido bendecido, he sido prosperado. Aquí nacieron mis hijas, aquí me casé. Todo ha sido bueno. Entonces, si tengo que dar un testimonio, es de cosas buenas que me han pasado en este lugar. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y muchos de ustedes son testigos ocular de eso, de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Así que estamos agradecidos. Yo estoy bien contento de predicar en esta iglesia. Amo esta iglesia. Dios ha puesto un amor especial. He llorado en esta iglesia, como usted no tiene idea, por cosas que han pasado. Pero estoy contento porque veo la mano de Dios, la justicia de Dios, el brazo de Jehová, que no se ha cortado, está bendiciendo y prosperando esta iglesia. Y lo último que Dios me mostró, que había un manto profético de sanidad sobre esta iglesia. Y ya están habiendo, mire, yo quiero decirle que el miércoles hubo una manifestación del Espíritu tan y tan y tan grande. Para los que no vinieron el miércoles, algunas veces vienen, que el Espíritu Santo cayó sobre todo de momento, de repente, hubo un de repente. Y el Espíritu Santo cayó en tal forma que hubieron hermanas que botaron aceite de las manos, aleluya, lloraron por otra y se sanaron en el instante. Tenían unas dolencias, tenían unas cosas que le estaba pasando en ese momento, no podía moverse, no podía caminar, y fueron liberadas en ese mismo momento, de la liberación del Espíritu Santo, la manifestación, hermano, porque estamos orando por esa manifestación. Y de momento otra hermana sale a dar un testimonio que Dios puso los ángeles que declaramos aquí que iba a poner en su casa. Lo están viendo. Ya el que le pone el periódico pasa por el lado y no le pone el periódico. Y él dijo: ven acá, tengo que hablar contigo. ¿Por qué tú no me pones el periódico? Mira, tengo que decirte algo. Es que vi un ángel ahí y yo le cogí miedo. Y yo le dije: dile con el permiso, pero tira el periódico. Mire, están viendo ángeles en la casa de las personas donde antes iban a jugar y a molestar. Ahora le hemos declarado la ley 54 fuera de límite, fuera de límite, para los que vienen a jugar y los que vienen a molestar y los que vienen a calumniar. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Están viendo ángeles territoriales marcando el lugar. Ni el que pone el periódico va por allí ya. Pasa por el lado y dice: no, porque va a tener que dejárselo al vecino. O se lo va a tener que descontar. Pero qué bueno, ¿verdad? El que pone el periódico da el testimonio. Eso pasó aquí el miércoles. Hubieron muchos testimonios. Porque Dios es fiel y es veraz. Yo después los miércoles, cuando salgo de aquí, voy a trabajar, ¿sabes? No es que yo esté en el Seguro Social. Ando medio dobladito, pero camino. Y trabajo por 10. Humildemente, ¿sabes? Pero es así. Es así. Le pasan, la gente de mi trabajo le pasa por lado las cosas. Hay 90 cajas, ninguno los toca. Bueno, vamos a estar puestos de pie, hermano. Vamos a entrar en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy yo quiero hablar sobre la evidencia de que Jesucristo está vivo. Quiero hablar que Jesucristo es real. Quiero hablar que la tumba está vacía. Y cuando se habla de la tumba de vacía, tacho, hay que... Hoy yo me senté, no me pude parar. Me paré para venir para acá. Porque hay que buscar, porque la tumba está vacía. Pero hay muchos que tienen un argumento y tienen una filosofía. Y los ateos tienen que nutrirse de lo que Dios hizo para decir que Dios no existe, que es un disparate grande. Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Y dice, ¿cuántos lo tienen? Pero si predicamos a Cristo resucitado de los muertos, como dice alguno entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y no somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios es resucitado a Cristo, y al cual no resucitó en sí. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pastor, que ore por mí. Úsalo. Pasa el carbón encendido por sus labios y trae palabras ungidas tuyas que edifiquen. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Cristo ha resucitado. ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado? La tumba está vacía. Aleluya. La tumba está vacía. En vana. No, no es en vana nuestra predicación. No, Jesús resucitó. Jesús como ofrenda. El Cordero. El único sacerdote que se presenta a él mismo como justo, como Cordero sin mancha, como Cordero perfecto, como Cordero para la salvación. Para el pecado, tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, pagó en su totalidad por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por el desprecio. Aleluya, Él pagó todo eso, lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Cristo ha resucitado. Dígalo ese que está a su lado. Cristo ha resucitado. Cristo tiene abogado para con el Padre, Jesucristo. Aleluya, resucitado. Oye, yo me fui a buscar información, porque hablarle de cualquier personaje pues fácil, pero hablar de Jesucristo hay una grande responsabilidad. Uno tiembla, le debe temblar el pulso, porque hablar de Cristo, aunque es un deleite, es una gran responsabilidad. Hay que hacerlo responsablemente. Hay que hacerlo con meditación. Hay que hacerlo coherente. Hay que estar, hermano, en la perfecta voluntad para ir y buscar y recopilar de Jesucristo como hombre, como hijo de Dios. Jesucristo, nacido de Virgen María. Obra del Espíritu Santo cuando posa sobre María. 100% humano y 100% divino. Hijo de Dios. No es hijo de José. José es su padrastro. Así que tenemos a un Redentor que nace, que se mueve, que siente, que padece. Y muchas veces, cuando vamos a los grandes pensadores, los grandes filósofos, hablan. Y usted sigue escuchando lo que ellos dicen como argumentos. Y todos tienen diferentes argumentos de que Jesucristo es simplemente una creencia que no se puede probar. Y hay diferentes pensamientos que no se puede probar. Y busca la ciencia científicamente. Quieren que lo pruebe. Pero Cristo está vivo y está a la diestra del Padre. Es nuestro intercedor. Es nuestro rescatador. Es nuestro representante. Dice, no se puede probar la existencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Y el Hijo de Dios que se proclama Dios mismo. Hay grandes argumentos de los filósofos. La verdad. Solamente la verdad. Quieren oír la verdad. ¿Qué es ese camino? ¿Quién es ese Dios que ofrece vida eterna? ¿Quién es ese Dios que dice que puede vencer la muerte, que puede resucitar de la muerte? ¿Quién es ese Dios que es todo vencedor? ¿Quién es ese Dios que se proclama también rey? ¿Quién es ese Dios que se proclama el Hijo primogénito de Dios? Así que hay muchos pensamientos tratando de probar la existencia, pero muchos de los intelectuales forman unos argumentos y pensamientos, ya sea, dice, científicamente no se puede, y otros hablan de sus grandes conclusiones como intelectuales en la filosofía, que no se puede tampoco comprobar que hay un Dios. Pero esa existencia tienen que tomar prestado de los cielos, que los cielos se fueron evolucionando, que el hombre se fue evolucionando, y toman prestado de todo lugar de la creación y dicen, no hay un Dios. Pero ellos simplemente confirman que no hay un Dios, están confirmando que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero, que Él es el creador de toda la creación, y usan una filosofía de muchas ideas y pensamientos para negar la existencia, la eficacia del Todopoderoso, soberano en la creación. Como la creación tiene una armonía perfecta y se mueve. Y dice que los ríos van al mar. Y los mares toman los ríos y se detienen. Y vuelve el agua y sube. Todo eso está en una armonía perfecta. ¿Cómo sale toda la vegetación? Toda cosa tiene su semilla. Y el hombre tiene una semilla que Dios ha puesto en él. Y está negando la semilla de la existencia de su creador. Así que usan mucha filosofía. Y yo me metí por ahí, por esos argumentos y esos pensamientos. Y le voy a decir mi conclusión ya mismito. Porque ellos toman prestado de la creación para negar al creador. Toman prestado. Sí, dicen que no hay efecto sin causa, como Aristóteles habla. No hay efecto sin causa. Y habla de una silla. La silla se hace para sentarse, pero la hace un carpintero, la hace una materia. Así que esa materia sale de la materia prima. ¿Pero quién inventó esa materia prima? Esa materia prima la inventó el creador. Y le dio la sabiduría al carpintero. Así que sigue él tomando y habla de los movimientos, de los efectos que tienen los movimientos, la física, y así, esos lugares y todo cómo se mueve. Tiene que haber un motor. Ese motor se llama Dios. No pueden explicar, así que le dan un nombre, un motor, un sobrenombre. Una fuerza sobrenatural. Así que muchos usan diferentes vocablos para tratar de hablar del infinito y de lo finito. Eso es otra ciencia y otro tipo de filosofía de las ideas para probar de que nosotros somos infinitos o somos finitos. Cuando proclamamos que el hombre es imperfecto, que vive desordenado, que es injusto, defectuoso, impotente y tienes muchas dificultades, muchas faltas, pero llega a lo infinito y dice, pero hay un ser que no es un hombre, que es superior al hombre, que es infinito, que ese ser es sobrenatural, que es perfecto, que vive en armonía, que es amoroso, que es más allá, perfecto, y que es justo, y todo lo que hace es bien. Yo quiero decirle, cuando usted mira un reloj, digo, algo bueno saque, ¿verdad?, de la filosofía. Porque es mucha, cuando usted mira un reloj, el reloj puede ser bueno, puede ser barato, y puede ser bien costoso, pero ¿sabe qué? Lo hizo un relojero. Tuvo un creador. Cuando usted mira un castillo, castillo lleva, es un arquitecto de alta jerarquía para hacer un castillo. No es cualquier contratista de eso que quizá usted conoce. Vamos allá. El castillo lleva unas dimensiones y una preparación y un tipo de mezcla y un tipo de ladrillo diferente, porque es un castillo, es poderoso. Cuando usted mira esa obra, hubo un arquitecto. Cuando usted mira los cielos, cuando usted mira la tierra, cuando usted mira la vegetación, cuando usted mira los animales, cuando usted mira toda la creación, hubo un arquitecto en esa creación. Dele un aplauso al que vive, vive. Hubo un arquitecto, se llama Dios. Y en el nacimiento de Jesucristo, en la mente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que la realidad del hombre es que nosotros descansamos en el brazo de Jehová. Y después de yo leer todo eso y meterme en muchos libros y muchas diferencias de teoría y dedicar mucho tiempo a ese estudio y diferentes cosas, tuve que ir a la Biblia, porque verdaderamente nadie te explica la creación y nadie habla de Jesús. Si los ateos leyeran más la Biblia con una mente positiva y le pidan a Dios que le abra su mente para que él pueda reflexionar y quitar las ideas torcidas, las ideas erróneas de que Dios es real y que Él es todopoderoso, que Él no solamente existió, que sigue existiendo en nuestros corazones, aleluya. Dios sigue existiendo en nuestros corazones y ha resucitado. Y resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El crucificado lleva la marca sobre su cuerpo. Murió y resucitó. Todos los últimos, aleluya. Mira, Pablo se presenta como el último discípulo, como un hijo adoptivo. Dice, como un aborto me apareció a mí, porque yo soy menos pequeño que los apóstoles. Oye, pero esto es un hombre que ha hecho de todo. Porque cuando se habla de Pablo, era uno de los mejores que estaba cualificado académicamente. Pero como él había perseguido la iglesia, él se encontraba poco. Pero no solamente poco, por eso. Porque ante Dios hay que humillarse, hermano. El que quiere que Dios lo ensalce tiene que humillarse. Y él entendió eso bien claro. Yo soy el más pequeño de todos hechos. Oye, el más pequeño, en una ocasión dijo, mire, yo hablo más lengua que todos ustedes. No es que hablaba lengua. Mucha gente se cree que hablaba lengua. No, es que él hablaba 6 idiomas. Era un estudioso. Era un hombre muy preparado. Por eso que pude llegar tan lejos, porque Dios lo usó. Dios, no, yo lo he escogido como instrumento mío para que sepa, para que vaya entre los reyes, los príncipes, para que le pueda hablar a ellos, porque él, como dice, lo tengo esto como abono, y en el momento que tenga que sacarlo, lo saco. Pero se hacía pasar como una persona que no tenía tanto conocimiento, con los que no tenía mucho conocimiento, para llegarle a todo. Le hablaban en su lenguaje. Y qué bueno que Dios nos habla en nuestro lenguaje. Qué bueno es que Dios nos habla en nuestro lenguaje. Así que él daba gracias a Dios y se encontraba que era el más pequeño. Le daba gracias a Dios porque Dios estaba con él. Le daba gracias a Dios porque Dios lo había escogido. Le daba gracias a Dios por ser un predicador de la palabra. Le daba gracias a Dios porque era un discípulo. Le daba gracias a Dios por la revelación de Dios especial. Le daba gracias a Dios porque no fue un hombre que lo llamó, fue Dios que lo llamó al evangelio. Y podía decir que Cristo había resucitado porque se le había presentado, porque él lo perseguía. Así que vemos que en la resurrección de Cristo todos viven, todos serán vivificados. Según el orden divino de Cristo, las primicias, él es la primicia de la resurrección. Porque yo quiero decirle que uno de los problemas que habían ahí era que él había resucitado. Él había resucitado a Lázaro. Y Lázaro era un problema para la sociedad porque Lázaro era un testigo de que Jesucristo tenía vida sobre la muerte porque lo había resucitado. ¿A cuántos Dios no se les reveló en el camino y lo vieron? Lo vieron resucitado. Se les reveló a los 12 discípulos. Y a Tomás le enseñó las marcas, las heridas. Mete tu mano en el costado, así como estaba profetizado. Van a herir a tu hijo en el costado. En el costado. Pero ahí, de ahí nace la iglesia. Del corazón de Dios nace la iglesia. Estaba profetizado Jesucristo. Estaba profetizado que él iba a sufrir, pero iba a resucitar en gloria, en poder y en honra. Vemos diferentes lugares donde él se presentaba y sanaba a los enfermos, sanaba a los paralíticos. El milagro de darle de comer a 5,000. Eran testigos de la manifestación del poder del Hijo de Dios, que no era cualquier hombre, que podía multiplicar, que podía bendecir, que se compadecía de la multitud, que quería bendecirlo, que quería suplir sus necesidades. Y quiero decirle que se habla de 5,000, pero eso es un mal número, porque 5,000 no le hace justicia al número que habían allí. Porque si vamos a la realidad, tiene que poner una esposa y un niño, serían 15,000, y eso tampoco es un número real. Póngale por lo menos 3 niños, porque, y una esposa, vamos a dejarlo con una esposa, y tiene 25,000, para no traer problemas. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y en otro momento, con 7 panes y algunos pececillos, pues él le suplió la necesidad a 4,000. Y sobraron de 7 panes, sobraron 7 canastas. Y esos 4,000 hay que multiplicarlo también. Por 8, por 4, ¿verdad? 4 por una mujer, pues serían 8,000. Por un niño serían 12,000. Así que, pero tampoco, eso sería una comparación flaca. Póngale 18,000 con 7 panecillos. Oye, como Dios multiplica, ese Dios está aquí en esta iglesia para multiplicarte a ti el pan, para multiplicarte a ti tu dinero, para cuando tú se lo dedicas a Dios, cuando tú das tu ofrenda, cuando tú das tu diezmo, cuando tú das tu primicia, cuando tú le cumples a Dios, Dios dice, yo abriré la ventana de los cielos y dejaré bendición hasta que sobreabunde, y vos quitarle el devorador de medio de vosotros, y vuestra viña será viña deseada, y en vez de tener doble confusión, tendrá doble honra. Denle un aplauso al Señor, aleluya. A mí me parece que Dios quiere multiplicar. Este es el tiempo de bendición. En su muerte hubo un terremoto. Lucas habla de ese terremoto. Y habla. 24. Hubo un estruendo, un terremoto. Aleluya. La tierra tembló, los sepulcros se abrieron. Y muchos muertos resucitaron y se le presentaron. ¿Y usted sabe qué? Ellos volvieron a morir. Pero Jesús no ha vuelto a morir. Lázaro volvió a morir por segunda vez. Pero esta vez, cuando lo resucite, la muerte no se va a señorear sobre Lázaro, sobre ninguno de los otros. Oye, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Te he vencido, te he vencido, te he vencido. Cristo me compró el precio de ser salvo. Eso es lo que están negando los ateos. Oye, y gastan toda su energía y su tiempo, y son horas los que gastan ellos estudiando para comprobar de que el que quiere revelarse, hasta que Dios se le revela a ellos. Oye, cuando Dios se le revela a un ateo, esto es serio, porque él sabe, él tiene todas las razones por qué Dios no debe existir. Entonces, cuando Dios se le revela a un ateo, él tiene mucho conocimiento de la palabra errónea, entonces Dios la pone en el orden de él. Tenemos que pedirle que Dios se les revele a los ateos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Porque ellos están buscando una verdad y tienen que tomar prestado de la existencia, de la realidad, de los cielos, de la tierra, del hombre. Para decir que el hombre vino del mono. Yo quiero decirle, si en todo caso su abuela era un mono, pero la mía no. Denle un aplauso al Señor, aleluya. No, mire, es que son unos fenómenos, el ateísmo, evolución, no están evolucionando nada, están atrasados, no están leyendo la escritura. Hermano, cuando yo pegué el LS, yo dije, no, espérate, yo tengo que ir a la escritura, yo tengo que ir a Lucas, y ver a Lucas, y ver lo que dice Lucas, que es el pintor, que es un escritor pintoresco, que es un pintor que cuando él describe algo, cuando habla, él habla con mucho conocimiento y es muy preciso. Así que cuando Lucas habla, y habla del nacimiento, y habla de que Juan el Bautista, aleluya, tenía una tarea de anunciar, de que venía tras él, era poderoso, que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Eso fueron testigos, él fue testigo ocular de que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo le había dado a él a entender que cuando viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y se mantuviera allí, ese era el Hijo de Dios. Y eso mismo pudo ver, aleluya, lo pudo ver en el bautismo. En Lucas habla cómo se abrieron los cielos y testificó desde el cielo que este es mi Hijo amado, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, complacencia, este es mi Hijo amado, aleluya, el que yo he mandado para rescatar al mundo, aleluya. Así que nosotros estamos en victoria, porque Jesucristo ha resucitado al tercer día, como Él lo dijo, aleluya, y está a la diestra del Padre para sanarnos. Cuando sanó la suegra de Pedro, otros testigos ahí habían, testigos de que Jesucristo tenía un poder y era Dios, y Él tenía un poder sobrenatural, y siguió caminando, siguió sanando. Cuando usted sigue leyendo a Lucas, como sanó al leproso, lo sanó. Un testimonio. La lepra era señal de una enfermedad donde la persona se iba de pedazo a pedazo. Se le caían los dedos, se le caían las extremidades. Iba perdiendo. Pero Dios vino a limpiar los leprosos. Dios vino a sanar los leprosos. Dios vino a quitar el pecado. Y la lepra se compara como el pecado del hombre, que se lo va deteriorando, lo va degradando, lo va consumiendo. Pero Cristo es una de las manifestaciones en gloria que vino a hacer en su persona, aleluya. mientras él caminaba, era sanar, era restaurar, era limpiar la lepra, era dar vista al ciego, era levantar al paralítico, era sanar al sordo, a los quebrantados de corazón. Oye, porque una de las enfermedades más grandes y es del corazón, los quebrantados del corazón. Dice que cuando se saca una placa de un corazón quebrantado, está hecho como en pedazos. Y cuando se le saca la sangre a una persona que está en coraje, tiene 24 horas, esa sangre, esa muestra sale mala. Es como que la sangre se envenena. Hay que estar calmado. Entonces no te muevas, te vamos a sacar la sangre. Que no haya pasado coraje. Porque muchos de los diagnósticos son malos por esos mismos. Así que ese corazón. Yo estaba estudiando algo de neurociencia y habla cómo se afecta el corazón y el sistema nervioso y aún la mente y el cuerpo y cómo la persona se siente sobrecargada y cómo la persona se siente limitado, paralizado, porque el corazón está quebrantado. Hermano, la comida le cae mal. Ya no puede comer, se le cierra el estómago. Eso es bueno, ¿verdad? Porque baja y bajar. Pero mire, ataque de pánico. ¿Cuánto ha tenido ataque de pánico? Todo eso lo da el enemigo. Ataque de pánico, no puede comer. Todo le cae, no. Y un banquete, lo más que le gusta y le pasa por el lado y dice, ¿cuánto me gustaría comerlo? Pero tengo un estado de nervio que no me lo puedo comer. Porque está quebrantado de corazón. Pero Dios vino a sanar los quebrantados de corazón. Él vino a restaurar los corazones. Él vino, aleluya, a restaurar la familia. Él vino a darte una herencia poderosa. Dios vino para sanar todas tus dolencias y en estos tiempos. Y yo no sé por qué niegan la existencia de Dios. Porque Él derramó su sangre. Una de las cosas que está pasando también en la ciencia, que se lo voy a tirar a los jóvenes, apúntenla por ahí un papelito. A mí me gustaría que los jóvenes pues se vayan estudiando esto. Se llama transhumano. En inglés es transhuman. Transhuman. Transhumano. El transhumano viene desde unos estudios ya hace muchos años, como 15 o 20 años quizás más, pero los más avanzados son los rusos y los japoneses. Y se cree que también esta gente, los terroristas, tienen ese sistema transgénero. Transhumano. Transhumano quiere decir que se coge la genética de un animal para hacer un hombre. Hombre y animal. Pero eso se está estudiando en los laboratorios con los animales, donde se le pone la genética de los hombres. La naturaleza. Entonces ellos se van evolucionando en seres inteligentes y animal. Y nosotros, como somos seres inteligentes, quiere que tengamos instinto animal. Entonces se crea un superhombre para la guerra, que es más resistente a la temperatura, es más resistente y el olfato cambia, su instinto cambia, un instinto criminal, porque puede ser donde le inyecten a través de la genética de un lobo. Porque quieren ser el hombre lobo. Eso es viejo, ¿verdad? Pero eso está ahí. ¿Y quién hace eso? A través de unos tatuajes. Ahora es en forma de tatuaje, pero son tatuajes electrónicos. Que lo están usando los ejércitos. Pero no, el ejército de Estados Unidos lo tiene, pero no lo está usando, supuestamente. El que lo está usando es Rusia. Son unos tatuajes electrónicos donde le inyectan. Y estoy trayendo la genética de esta forma para que vea cómo está la ciencia. Y ahí se cree que están los 3-6. Porque está el granito de ajo, pero está el tatuaje. Y todo el mundo le gusta los tatuajes. Y el tatuaje es aquí. Y sobresale un poco. Porque es electrónico. Y saben a dónde tú estás. Y saben cómo te mueves. Y como te inyectaron, la genética de un animal cambia el instinto. Ya la persona no piensa igual. Tiene un lavado de cerebro. Y por eso es que creen que los terroristas le están inyectando eso. Y se cree y crean una persona libre de temor y libre de valores, de sentimientos. De hecho, un terrorista es eso. Cuando se clasifica un terrorista, es una persona que no tiene efecto, que no tiene sentimiento, que no valora la vida, ni la de él ni la de los demás, empezando por la de él. Y tiene un instinto de matar. Y está hecho como una máquina de matar. Eso es un terrorista. Eso es una definición. Denle un aplauso al Señor, aleluya. No por ellos, porque ellos no tienen parte ni suerte aquí. Mire, pues nosotros, en esa genética de los últimos días, que ya está, usted tiene que abrir los ojos, porque nosotros tenemos una genética. Cuando Jesucristo murió en la cruz y Él se desangró, esa genética cayó sobre nosotros, esa sangre te reclama, ese rocío de la sangre tiene tu nombre, ese rocío de la sangre cayó sobre la iglesia, cayó el cordero, cayó sobre la iglesia, la hizo digna, la vistió de honra, la vistió de gloria, le dio un poder sobrenatural, le dio autoridad, le dio dominio. Si usted supiera la gloria que tiene la iglesia, si usted supiera el poder que Dios le dio a la iglesia, usted se levantaría con autoridad, con poder y con dominio sobre lo infernal, sobre el tejeno, sobre las brujas, sobre la hechicería, sobre la santería, porque usted tiene poder, la iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad. La genética de Dios no te ha hecho, te ha hecho más grande que lo que puede serte el hombre. Lo que pasa es que el hombre está imitando lo que Dios quiere y ha hecho con la iglesia. Nosotros tenemos una genética. Aleluya, la sangre de Cristo ya no está sobre los tinteles, dice que está sobre nuestra frente, dice que las leyes ya no están en tablas, están en nuestro corazón y en nuestra mente. Genalduye la ley moral desde antes, en toda la creación, Dios puso la ley moral del hombre en el corazón. Y hablé de la genética, y hablé de los transhumanos. Porque están, y está pasando, y la iglesia está durmiendo, y Dios te compró a precio de sangre, envió a su Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga la dádiva, el don de Dios, el don inmerecido, la vida eterna. Dale un aplauso al Señor, aleluya. A mí me parece que la genética de nosotros es más poderosa que la genética que puede ser Rusia, que la genética que puede ser la combinación de animal, porque nosotros tenemos una combinación divina del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una combinación que no nos pueden hacer daño, que no nos pueden destruir, que somos eternos. Ellos vivirán quizá una vida, según ellos, una de las cosas que en esa genética dice que vive más vida, que sabe que tiene más larga vida, que tiene más resistencia a las temperaturas. Ellos están viendo cómo actúa el hombre animal. El hombre animal, porque le inyectaron y se dejó inyectar, vendió su alma, vendió su dominio, vendió su resistencia, vendió su voluntad, vendió su libre albedrío. Porque los cristianos están fuera de moda. Pero el tatuaje electrónico está de moda. Ese es. Mira qué lindo se ve. Mira qué bien se ve. Chacho, soy más fuerte que nunca. Las enfermedades no me tocan. Estoy libre. Lo que pasa es que está atado y está condenado y está ciego. Y no puede ver la justicia de Dios, porque ha vendido el alma al enemigo. Esto está pasando ahora, ¿sabes? Empezaron con los animales. ¿Dónde está el animal? Se perdió. Déjame chequear aquí. Aquí dice que está en la casa del vecino. Empezaron con los cajos. Se robaron el cajo, le pusieron una alarma de esas que lo persigue donde quiera. Está en Cataño. Vete a Cataño. Allí está. Ahora quieren saber todo movimiento de nosotros. De hecho, los celulares le dicen el movimiento de nosotros. Ay, ya tenemos algo de eso. Las tarjetas de nosotros también. ¿Cómo compramos? cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros hábitos. Tiene un perfil. Pero Dios tiene un perfil. Y Dios tiene una genética perfecta. Y se le ha puesto el perfil y la genética a la iglesia. Le ha dado autoridad, le ha dado poder, le da dominio. Hay un manto de profecías que edifican la iglesia, de profecías que te llevan al cielo, de profecías que tú tienes parte en la primera resurrección, que la palabra que verás. Cuando yo seguí estudiando todo eso, yo dije, tengo que oír a la palabra porque esto es simplemente una teoría y hasta cierto punto es, hasta cierto punto se puede pesar y decir, es simplemente basura. Oh, porque Dios es veraz. Dios te da la verdad. Dios te da las soluciones a tus problemas, a tus finanzas. Él dice, pedime a mí y yo daré abundantemente. Yo soy el dueño del oro y la plata. Aleluya. Sobre la iglesia en este tiempo hay un manto profético sobre la finanza. Sobre la finanza. Tus finanzas van a crecer como nunca antes, aunque tú no lo creas. Aunque el gobierno esté en bancarrota, tú no vas a estar en bancarrota. Porque tú estás bajo la mano poderosa de Dios. Está bajo mano poderosa de Dios. Y la genética ya no tiene que estar en las tinteles de la casa. Ya el Josío no tiene que ser ese cordero. Tenemos un cordero más perfecto, sin mancha, puro. Okay, que ha sido aceptado ante el Padre. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia y contentamiento. Esta es la buena voluntad para con Dios y el hombre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios te quiere bendecir como nunca antes. Iglesia. Levántate y canta. Levántate y alábalo. Levántalo y búscalo de mi espíritu y en verdad. Levanta y busca esa sangre de Cristo que caiga sobre tu casa. Hermano, ¿cuánto le piden a Dios que ponga sangre en sus hijos? Que por la sangre de Cristo son liberados. ¿Cuántos oran así? Por la sangre de Cristo. Yo envío la sangre a donde están mis hijos. No puedo estar con ellos. Están lejos. Fueron a estudiar en diferentes países, diferentes naciones. Pero yo envío la sangre de Cristo donde quiera que estén. Y la sangre de Cristo los cubre, los guarda, los protege. Porque esa sangre no ha perdido su eficacia. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Protege a ti, tu finanza, tu cajo, tu casa, tu matrimonio. Aleluya. Tus relaciones interpersonales en tu trabajo. Que yo entre, que yo haya gracia, pon gracia en mí, pon la sangre de Cristo sobre mi frente y tus leyes en mi corazón. A mí me parece que la tumba está vacía y hay evidencia de más. María Magdalena, una mujer, Dios la escogió para decirle a los discípulos: la tumba está vacía, el Mesías ha resucitado. Aliéntese. El que, mire, se le presentó, pasó por la puerta, se le presentó y le dijo: tóqueme las marcas para que vean que soy yo. Deme pan que tengo hambre. Así que cuando usted llegue al cielo, va a comer, le va a dar hambre. Puede comer y puede beber. De aquellos que le gustan comer y aquellos que le gustan tomarse el jugo, se van a tomar el jugo y van a comer maná del cielo. Y van a tener ahí manjares. Así que denle un aplauso al Señor. Aleluya. Porque Él comió con ellos para que ellos vieran que aún resucitado, Él podía compartir con ellos. Póngase de pie, hermano. Cristo ha resucitado. Estamos viviendo un momento en la historia donde los cielos están hablando. La tierra está temblando más que nunca. Cuando usted busca la escala de cuánto ha temblado desde 2000 en adelante, a los demás años, ha sido alarmante. Y Puerto Rico tiembla todos los días. Esto no es para asustarlo, esto es para que usted se meta con Dios. Yo declaro que los mejores días de nosotros están por verse. Que Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios lo va a bendecir como nunca antes. Pero hay que buscarlo en espíritu, en verdad. Hay que comprometerse. Hay que orar. Hay que ayunar. Y hay que buscar su presencia. Este altar se abre ahora mismo. Para que los que quieran, vengan. Y vamos a interceder para que el rocío de Dios caiga sobre cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios.